Algunos grupos cerrados de WhatsApp que se hacía comentario de esto. Puntualmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque esto fue a las 10 de la mañana. No, sí, ya está casi, no hay inconveniente, ya están soltando un poco más. Es preventivo, es para disminuir, porque recordemos que los arroyos y ríos serranos tienen mucho caudal todavía después de tantas lluvias que hemos tenido. Las vertientes se han destapado y ha incrementado mucho más el nivel de dique la quedada. Lo que hacen es bajarlo por lo menos de 3 metros, nivel de vertedero 4 en algún caso, pero yo no creo que esto influya así, como decíamos, precaución en los vados, nada más. Pero no, esto no va a llegar a un nivel. Es casi como lo que está ahora. Han estado abierto un poco las válvulas. Claro. Viste que se veía bastante caudal en un agua marrón. Era porque, bueno, es un poco del barro también que la red y la quebrada. Pero no influye absolutamente nada. Ya hablamos con Defensa Civil, que estamos en contacto con todos de Río Ceballos, de la misma planta potabilizadora. Tenemos contacto a los guardias parques de la quebrada hasta Villa Allende y bueno, informando a Saldan. Que esto no influye absolutamente, aumenta un poquito el caudal, pero es solamente precaución, no va a haber inconveniente que se vaya a desbordar el río, nada que ver. Totalmente, o sea, si la gente hoy va por la calle y justo pasa en cercanía del río, lo ve un poquito más elevado al caudal, no hay preocupación. No hay preocupación, no, además está muy ancho, los ríos han quedado bastante anchos y a veces ni se nota, han estado abiertos bastante tiempo, y esto ha sido bueno porque, bueno, la lluvia que hemos tenido después del 3 de enero, que nos volvimos a inundar el centro de Villa Allende, no influyó mucho en la crecida o en el desborde de los mismos. Hay control, ya está, se van recorriendo los vados, esas cuestiones, pero prevención, de más los chicos, que hace un poquito calor, se quieren meter al río, pero no hay inconveniente el tema, Fede. Nico, aprovechándote que te tenemos, recién hacíamos todo el análisis de lo que fue la segunda lectura ayer en el Consejo Deliberante. Bueno, vos estuviste hace poco en la audiencia pública. Digo, se cerró el capítulo de la calle Uritorco. Es así, se cerró. Con una madurez impresionante que tengo que agradecer a todos los vecinos de Barrio Cumbres. Yo no pude participar porque toda la noche estuve en una reunión. Bueno, hay una cuantía, tenía que ver con ese tema también de Uritorco, agradecerle a los vecinos de Loteo, más conocido como Petri, de Cumbre de Golf, también Uritorco, la madurez, cuando anoche estamos ahí nomás hablando de segunda lectura, ya se aprobó que la relocalización de los vecinos de Uritorco en este loteo entre Neuquén y la calle San Fernando de Villa Allende. Y fue por unanimidad, excelente exposición de todos los concejales, Fede, excelente, tanto los nuestros, los de Unión por Córdoba, de Unión Cívica Radical. La madurez, cómo explicaron y el porqué de llevar a estas familias ahí. Ahora nos queda otra. Ahora al mediodía tengo una reunión con el ministro Rodrigo Rufael por los 4 vecinos que han quedado. Cerramos con 5 y tiene juicio con el municipio para ver la situación. ¿En qué forma ahora más vamos a encargar con el Ministerio de la Provincia a apurar para la construcción de estas viviendas? Y eso creo que trae un poco de alivio a los vecinos, al municipio. Y a todo Villa Allende, porque había mucha tirantes de esto, de aquello. Yo creo que una vez que se construyan las viviendas, va a ser un excelente barrio, se van a incluir todos, van a estar realmente como corresponde, como verdaderos vecinos, con una madurez en la cual anoche la vimos en el Consejo Liberante. ¿Qué faltó, Nico, para cerrar, o para que acepten estos loteos las otras 4 familias? Hay 5 que ya lo aceptaron, hay 4 que no. Porque nosotros sí quieren aceptar, pero tienen un juicio contra el municipio, Fede. Si ellos decían que en ese juicio, que aproximadamente 1 millón cada uno, imagínate lo que nos puede llegar a salir al municipio, si ellos decían de eso, ellos firmaban y podían construirse la casa. Bien. Lo que pasa es que querían que construyamos la casa y el juicio a la vez, no se puede. Los otros 5 desistieron con un acuerdo como corresponde y por eso, bueno, nos quedamos con estos 4. Pero creo que hemos llegado a un entendimiento, estoy muy seguro de eso, tengo mucha esperanza de que se llegue. Nico, la última cortita y aprovechándote estos minutos, tiene que ver también con el tema inundaciones. Hace poquito pudimos dialogar mano a mano con Ricardo Panceta y gente del grupo Resurgir, y la preocupación de no tener fecha cierta de este plan de reconstrucción, las viviendas, los puentes, los vados. ¿Hubo alguna novedad en estos últimos días? Para eso voy a la provincia, tanto lo que el grupo Resurgir ha reclamado Pinos Makes. Nosotros también muy igual. Yo estuve hablando con Osvaldo Botero, fue quien estuvo aquí prometiendo los puentes, el derribo del anfiteatro, el tema de las 80 viviendas. Yo personalmente le envié un mail privado a Osvaldo Botero para que le dé a entender que nos claro, claro. Porque en Medio Gracia se están haciendo los puentes, algunas pasarelas, y en Villallende no nos tocó absolutamente nada. El reclamo que llevo hoy a casa de gobierno, en un ratito, ahora estamos con reunión de gabinete, y en un ratito me voy hacia Contenebre, que es el presidente del Consejo Deliberante, con el asesor de Estado nuestro, para ya decirnos, bueno, ¿qué pasa, muchachos? En Villallende no tenemos absolutamente nada, y no tenemos respuesta. Es fácil decir sí, y se van. ¿Y quiénes son los que ponemos la cara? Los de Villallende. Nosotros ponemos la cara ante los vecinos, ante los de los grupos, ante las instituciones, pero no tenemos... Y yo le dije, bueno, la verdad, coincido, nos están charlando, dije. Nos están charlando, no tenemos absolutamente nada. Yo te pongo un ejemplo, yo estoy salgo de dos por tres a recorrer la ciudad con un móvil de seguridad a la noche. Sí. Llamo desde el puente Pablo Cabrera, en barrio San Clemente, a una persona del Ministerio de Infraestructura, y le digo, ¿cómo va la obra? En Villallende estamos con los pilotes. Digo, señor, no hay nada. Yo estoy parado aquí, no sabe qué decirme. Uh-huh. Le doy una idea de la desinformación que ellos mismos tienen. Yo no sé cuál es la empresa que va a venir o no va a venir, pero no tienen idea de cuándo van a comenzar la obra. Y reclamo que llevo hoy constantemente. Y hago cargo de lo que digo. Nos están charlando con este tema. Y la gente de las 80 viene y cree que somos nosotros. No somos nosotros. Ahora, no. Es como lavarse las manos. Nos han dado nuevamente que hagamos un censo, porque ahora hemos encontrado irregularidades en la entrega de viviendas en las 80. Uh-huh. De 4 o 5 familias que tienen una casa cada uno, y no es así. Pero no es largoso a nosotros. Eso es lo que nos preocupa. Y estamos haciendo lo que nos corresponde, pero digo, ustedes también, ¿qué van a poner de ahora en más? No es el municipio el que tiene que entregar. Sí estamos reclamando, y les quiero decir, porque por ahí se dice, estamos presionando, pero no es el municipio el que tiene que arreglar las 80 viviendas, no es el municipio el que tiene que estar con los puentes, no es el municipio el que tiene que arreglar lo que es la canalización del arroyo Saldar, del arroyo Seco. Sí es mucho lo que podemos. Tenemos dos plazos, sí. El gobierno no derriba el anfiteatro, lo vamos a tener nosotros. Hoy lo hablamos con el reunión de gabinete. Nico, a ver, han pasado un poquito más de 100 días de gestión. Arrancaron con una buena relación, digo, municipio-provincia. Excelente, ahora, ¿eh? No es que se haya cortado, estamos muy bien, sí, con la relación, pero eso no influye de que se te demoren con estas obras. Eso lo van a tener que entender. La relación puede ser muy buena, pero hasta qué punto los abrazos vienen bien, los saludos o los posteos que se hacen positivos. Pero a la hora de nosotros de salir al vecino, lo vamos a hacer. Y estamos al vecino Villallende, y principalmente lo inundado. En eso no influye absolutamente nada. La relación es muy buena. Uh-huh. Ay, pero ya para decirles basta, muchachos, sí, es buena relación, pero no me charmen, ¿me entiendes? Uh-huh. Nico, vamos a estar muy atentos a lo que va a ser la reunión entre ustedes y la gente del gobierno provincial. Seguramente mañana te volvamos a convocar al aire, ¿eh? Y antes quiero felicitarlos por el espacio que han dado, por este día de los derechos humanos, por el día de la memoria, por recordar a los desaparecidos en Radio Nexo Bar. Sé que ha estado excelente, hoy continúan con esto. Felicitaciones, Fede, por la labor y el apoyo que hacen por la comunidad de Villallende, de ustedes también, ¿eh? Por favor, ¿eh? Un abrazo grande, Nico, te hablamos mañana. Nicolás García dialogando con nosotros, quien es el secretario de gobierno de la municipalidad.